Viene llegando Planeta Shampoo, un espacio lúdico dedicado a explorar la vanguardia del rock. Planeta Shampoo por la 91. Muy buenas noches, esto es Planeta Shampoo. Sabemos bien qué va a pasar, ¿no? Qué incertidumbre con, acá que... Con la vida. Sí, la vida entre otras cosas, ¿no? Que esto como lo que se viene hablando acá ahora de la gripe, de la influenza A. La influenza. La influenza, en realidad. Bueno, que el estudio, un estudio de radio es como un lugar casi ideado para el contagio. Y bueno, por ahora estamos vivos, estamos frente a los micrófonos. Todavía la cuarentena oficial no se decretó. Puede que sí. Sí, Antena 91 nos cuida, ¿no? Nos cuida de los apestosos que vienen después de nosotros. No, mentira. Bueno, son medidas de prevención, pero bueno, por ahora el programa está saliendo al aire porque se está suspendiendo todo, se están suspendiendo clases, partidos de fútbol. todavía no, pero bueno, aconsejan no permanecer en lugares cerrados. Es medio como un clima de incertidumbre, pero Planeta Shampoo por el momento sigue firme. No sabemos qué pasará en el futuro. Espero que no caiga ninguno de acá, ¿no? No future, como sí. Decían. Carpe bien, aprovechar el presente. Por ahora nos tocamos el izquierdo y seguimos adelante. Bueno, esto es Planeta Shampoo, si bien creo que no habíamos presentado oficialmente. Lo que arrancamos escuchando me sorprendió a mí mismo. Sí. Porque, bueno, ese es el poder de... Claro, es sorprender hasta sus propios conductores. Se trataba de My Bloody Valentine, pero en una versión muy primogénita de su música. En realidad sí, porque esto es un EP que sacaron antes de su primer disco, del año 85, que se llama justamente This is My Bloody Valentine. Es como la presentación de My Bloody Valentine en el mundo de la música con este EP, que tenía... Sí. EP Maxi, tendría poquitos temas, no llegaban sí. a los 10 temas. Sí. Bueno, y de ahí elegimos un tema que se llama The Love Gang, es el tema número 5 de ese. Un de sonido placa. Bastante oscuro sí. y como muy diferente a lo que vinieron haciendo después. Sí. Bah, su disco muy más conocido es Loveless, que tenía muchas capas de guitarras y como un ritmo así hipnótico. Esto era como una especie así de post-punk agresivo, sí, ¿no? Sí, es como The Cure, pero... Claro, con mucha mala onda. Tres semanas seguidas a un disco de Motorhead, así, y salió a tocar lo primero que le vino a la mente. Claro, mala onda terrible en ese momento, la banda de Kevin Shields. Pero bueno, como bien dijiste, esto es del año 1985, los primeros palotes que hacía My Bloody Valentine con el sonido este característico, ¿no? Que era muy también emparentado con Sonic Youth también. De la época de las guitarras bien al frente. Así que bueno, era lo que elegíamos para arrancar la noche de hoy. Vamos a decir las vías de comunicación, todos sí. que quieran Dale, participar. Si no nos estás escuchando por el 90.9 del dial, lo podés hacer en www.andena91.com.ar. Sí. Con barbijo también, por las dudas. Sí, también, con barbijo, sí. O si escuchás por internet, con antivirus. Claro. Quack. Sí, obvio, ¿ves? Nos podés llamar al 4392-1913, dejar mensaje de texto al 1560592427 y después tenemos bueno las vías de comunicación nuestras, que son el mail, planeta-shampoo@hotmail.com, sí. Fotolog, www.fotolog.com/planeta-shampoo, y después escuchar programas viejos. Eso en es nuestro blog, es en www.planetashampoo.blogspot.com, ahí hay un reproductor donde tenemos... Casi todos los programas que grabamos en los este archivos año. Secretos. Sí, sí. El compilado 2008, etcétera, etcétera. Sí, ahí tenemos todo, sería una base de datos como para dar a conocer el programa. O sea, complementaria. Bueno, nosotros igual siempre preferimos el vivo, ¿no? El vivo, sí. Que los oyentes esperen la equivocación. El error. Claro, el error humano, ¿no? La atracción a sangre siempre es mejor que escuchar algo almacenado, ya que son los mismos errores, obviamente, pero no tiene mucha gracia escuchar un programa. Digamos, esperando no, bueno, un error que se sucedió hace mucho. Pero ahora capaz que no se puede salir, te podés clavar 7 programas al hilo de Planeta Shampoo y... Sí, también, y bueno, se puede sospechar de que fueron editados, ¿no? ¿Viste como los discos sí. en vivo? Como el famoso It's Alive, el mejor disco en estudio grabado en vivo fue ese. Como dijeron los chicos de Ácido Camboyano. Bueno, nosotros presentamos estos programas editados con los furcios, ¿viste? Ocultos. Muy bien, bueno... vamos a escuchar ahora otra banda también que creo que ha sonado acá. Sí, ha sonado también. No hace mucho. En los primeros palotes del programa. Sí. Y estamos hablando. Ya cambiamos de género también. Nos vamos un poco a una especie de hip hop galáctico, como se autodenominan. Y estamos hablando de los Meteorites, los Meteoritos, que son una. Son un dúo que se llaman Maxwell y Rockness. Que bueno, que llevan a las riendas de esta locada empresa que debutó en un sello que se llama Rise Robot Rise, con este disco que vamos a un tema de este disco que vamos a escuchar que se llama Dub de Mighty Dragon. Ese es el disco que sacaron en el 2003 y bueno, y vamos a escuchar de ahí un tema que se llama Summer Blue. Planeta Shampoo. Till it sneezes, feeling like a mouse among cheeses, feeling skyline, ceiling pleases, dealing out the head. us. Bootfly skyline midsummer. Scarlet lightning lip sync and thunder. Snow crystal rum rum and rumba. Every summer is sure to be the best. Beans into my head, down my chest. Watermelon and blue cucumber. Hide a beat of holy thunder. Now I'm sitting in the autumn sun. Weak smiles go past everyone. It's me that summer is over, but I know it'll be back and over. When no bites my frozen mind, I warm it up with melodies inside. A grim outlook on a crystal day. The window pane, the haven gray. The heating is my deepest friend. Lovers run instead of love in the pen. Animals stay in their holes. The darkest sleep, the naked woes. Blood, sweat, and bone is worthless. The zone I reach is curved and turfless. The city seems a single surface. The earth is cold and the world is earthless. Blood, sweat, and bone is worthless. The zone I reach is curved and turfless. The city is a single surface. The earth is cold and the world is earthless. Every summer is sure to be the best. Beams into my head, down my chest. Watermelon and blue cucumber. Hide a bead of holy thunder. Now I'm sitting in the autumn sun. Weak smiles go past everyone. Beats me that summer is over. But I know it'll be back and over. Meteorites era lo que pasaba con este hip hop llamado Summer Blue del disco Dub the Mighty Dragon del año 2003. Bueno, un grupo muy... como un hip hop así medio saltarín, ¿no? Sí, sí, medio banchero. Y todos los temas son más o menos así. Más este o menos, disco. Sí. Mira vos, qué cosa, bueno. Sí, venimos medio rápido. Estábamos diciendo que... ¿Podemos ya confirmar a los invitados? ¿Nos jugamos? Todavía no. ¿No? Che, bueno. Es secreto de... Todavía, yo quería correr el velo, estaba ahí con el coso, con el telón ahí, pero me frenaste justo. ¿Qué pasó? ¿No tenés confianza? No. Bueno, perfecto. Ok, entonces lo mantenemos bajo 7 llaves. Hay que recordar que tenemos la ventana abierta. Sí, así sí. Que bueno, en cualquier momento cuando vemos llegar a alguien ya lo anunciamos, no se preocupen. Bueno, ¿con qué vamos a seguir? Bueno, vamos a seguir con algo que habíamos prometido en su momento. Ah, es verdad. Que había sido una deuda, que bueno, que fue cuando nos visitó Travesti acá al programa hace 2 o 3 miércoles. Sí, un poco más también. Queríamos presentar temas de su último disco, Travesti 2009. Travesti, idem. Sí, sí. Exactamente. Y lo que queríamos hacer era, bueno, pasar algunos temas. Conseguimos el disco, seleccionamos uno de los temas. Sí, y cerramos el círculo. Sí, o sea, lo que nos impedía pegar un ojo era hacer la entrevista sin música. Claro. Pero bueno, todo llega, sí. Más vale tarde que nunca. Bueno, y hoy presentamos entonces el nuevo material del dúo de acá de Bursaco. Que tiene la particularidad de, bueno, consiguieron que Moria Kazan salga en la tapa, ilustrando la tapa. Todo eso lo explicaron los chicos en la entrevista. Lo que faltó fue la música, que es, bueno, en definitiva, la esencia de este programa. Así que es lo que escucharíamos ahora. Vamos a escuchar El ritmo del brujo. Bueno. Música que escuchaste, la que escuchas, la que vas a escuchar. Planeta Shampoo en la 91. Del disco Travesti, interpretado por el grupo Idem, ¿no? Si no, ¿de quién lo va a interpretar? Escuchamos El ritmo del brujo. Este pinta de hit, ¿no? Este tema, que es el tema que abre este disco. Y bueno, tema que tocaron el viernes en Bursaco, que se presentaron en el Tío Bizarro, tuve la suerte de verlo. ¿Cómo estuvo eso? No, estuvo bien, como siempre, va, o sea, tarde como siempre, así que no sé si tarde, decir la suerte. ¿Tarde qué hora es? ¿Tres y media, cuatro? Y más o menos, porque tocaron dos grupos más, en realidad. Tocó Emisor primero, que pasó música, orientado al hip hop ahora, y tocó también Látex de apertura, y Travesti habrá tocado, no sé, 5 de la mañana, una cosa así. Como una costumbre habitual en el Tío, así que no, pero estuvo correcto, digamos. Entonces, bueno, era El ritmo del brujo lo que presentábamos. Y bueno, ahora un dúo también, noche de dúos hoy aparentemente. Rascacielos, que es un dúo integrado por Gustavo Lamas y Leo García, un experimento, sí, que no duró mucho. Un proyecto paralelo de los dos, digamos. Claro. Desatendieron sus bandas principales para hacer este proyecto que duró un disco solamente. Sí, Camote Galáctico. En el año 2000, que bueno, fue una serie de 4 discos que fueron diseñados por el diseñador Alejandro Ross. Sí, un circuito ahí, ¿no? Como, por ejemplo, claro, Ah, vos decís los discos que fueron diseñados por Rock. Claro, bueno, entre, además de Camote Galáctico, Vacaciones de Leandro Fresco, Insular de Ocio y Frágil, el compilado de Frágil Discos. Así es. O sea, todo como una escena así electrónica, también vinculado con Pablo Shanton, ¿no? El periodista. Un circuito que duró muy poco en realidad la escena. ¿Esto qué fue? ¿Mediados, principios del 2000? Fines del 90, principios del 2000. A partir del 97, 98, se presentaron algunas veces en vivo y... Claro, yo me confundo Gustavo Lamas con Fernando Lamas. Fernando Lamas es... El de Estupendo. Estupendo. Gustavo Lamas es un músico solista electrónico, ¿no? No participó así de un grupo, bueno, salvo acá en Rascacielos. Y Leo García lo conocemos casi todos, ¿no? En esta época estaba más con la electrónica que con el fogón, me sí. parece. Sí, sí, sí. Había sacado el disco ese Clap Beat, que nunca pude escucharlo, vos creo que sí, ¿no? No, sí, acaso no, ¿eh? Ah, ¿sonó algo? Sí, sonó un tema. Que era basado en Aplausos. Sí. Un disco basado en Meaos, que me gustaría volver a escuchar algo de eso. Bueno, entonces se juntaron Lamas y García y formaron Rascacielos. Decíamos duró solamente un disco, que se llama Camote Galáctico, y el tema que seleccionamos para escuchar hoy se llama Circus. We'll be right back. Planeta Shampoo, una madre de la invención, absolutamente libre. Bueno, estamos escuchando aquí en Planeta Shampoo a Circus. En realidad el tema Circus del dúo Rascacielos no lo veía tan llevado a la pista. No, en electrónico sí, pero muy muy para la pista de baile. Me imaginaba algo un poco más... más ambiente. Sí, más claro, más con ruidos. Pero bueno, era lo que... el resultado del experimento entre Gustavo Lamas y Leo García ya por fines de los 90, principios del 2000. Bueno, y vamos a seguir otro tema más. Vamos a pasar, digamos, del hip hop galáctico que pusimos al principio a un hip hop más clásico. Ajá. Vamos a escuchar al alias de quien en realidad se llama Troy Jemerson, que es un rapero americano que tocaba en una banda que se llamaba Organized Confusion y después se hizo solista, más conocido como Faraón Monch. El monje faraón, algo así, sí, se podría decir. Un ataque de misticismo. Sí. Y bueno, y sacó un disco, su disco debut solitario en el 99 que se llama Internal Affairs. Y vamos a escuchar el tema Simon Says. Planeta Shampoo. Simon says, get the fuck up, throw your hands in the sky. We just in the back sipping yak, y'all, what's up? Girls, rub on your titties. Yeah, I said it, rub on your titties. New York City, gritty committee, pity the fool that act shitty in the midst of the calm, the witty. Y'all know the name. Sparrow fucking Montana, damn thing came. You all up in your range of shit, inebriated. Straight from your original plan, you deviated. I deviated the pain with long-term goals. Slip my underground loop without the gold. You sold fat around the world, I sold wood in the hood. But when I'm in the street and shit, it's all good. A sooner motivated boom, control the game like boom. Ready to rock, clock, dollar, flip, tits like a way to block shots. Dow's way to let my lyrics anoint. If you're holding up the wall, then you're missing the point. Get the fuck up. Simon says, get the fuck up. Put your hands to the sky. Brooklyn in the back shooting crash now. What's up? Girlies, rub on your titties. Yeah. I said, rub on your titties. New York City, gritty committee. Pity the fool that acts shitty in the midst of the calm, the witty. Yo, where you at? Uptown, let me see him. Notorious for the 6-5s and the BMs. Heads give you beef, you put them in the mausoleum. And shit, don't start jumping till after 12 p.m. Ignorant minds are free him. If you tired of the same old every day, you will agree him. The most obligated, hard and R-rated. Slated to be the best, I must confess, star made it. Some might even say the song is sexist. It's cause I ask the girls to rub on the breasts. Whether you're riding a train or a Lexus, this is for either or rollies or Timexes. It's wicked like exorcist, this is the joint. You holding up the wall and you're missing the point. Get the fuck up. Simon says, get the fuck up. Throw your hands in the sky. The bump is in the back shooting trash now. What's up? Girls, rub on your titties. Yeah. I said, rub on your titties. New York City, gritty committee. Pity the fool that act shitty in the midst of the calm, the witty. New Jerusalem, get the fuck up. Shaolin, get the fuck up. Long Isle, get the fuck up. Worldwide, get the fuck up. Planeta Shampoo. Planeta Shampoo. El sonido de la confusión. Fusión. Estábamos escuchando a Faraón Monch con el tema Simon Says del disco Infernal Affairs del año 1999. Y este, como que es un tributo al clásico juego, ¿no? El Simon Says. Puede ser, puede digo, ser. Digo, ¿no? Porque Salvo que signifique una expresión así. No conozco los pormenores de la letra, pero algo tiene que, seguramente algo tiene que ver. Igual la particularidad de este tema es de que como usó samples de la película Godzilla para hacerlo, sí. Después el sello, que en este momento no sé cuál es, lo demandó y le obligó a sacar el tema del disco, así que las versiones posteriores de Internal Affairs no estaba este tema, así que quedó colgado. Ajá, pero bueno, igual es un sampler a o sea, a ver, no, quise decir lo contrario. Que sancionen a un artista de hip hop por digamos, ampliar un tema, es como, no sé, mostrarle es que... una amarilla a Orteguita, una cosa así, por tirarse en el área, es algo que pasa todos los días, ¿no? Y bueno, pero esta vez justo lo agarraron con esa parte de una canción de la película Godzilla, y bueno, si no, negro. A los Beastie Boys entonces tenían que encarcelarlos de por vida, sí, ¿no? Claro. Pero bueno, justo se metió con una película, quizás sí. Quizá entre el ambiente de la música no pasaba, pero viste, Godzilla era más conocida por la película que por la banda de sonido, obviamente, así que... Sí. Bueno, ¿estás triste? No, triste porque al negro le sacaron la canción del tema. Yo lo lamento, pero sorprendido. Hay que seguir con el programa. Sorprendido, más que nada, y me llamó la atención que, digamos, si sabía dónde se metía por ahí, entonces. O sea, que se jugó una apuesta media fuerte. Sí, se la jugó y no le salió. No es afanarle, no sé, a alguien más... Claro, no le afanó a los Stones. A una corporación. Claro, una corporación importante. Pero bueno, es así. Se lo sacaron del disco y se quedó sin tema. Bueno, y hoy estamos muy... Bueno, o sea, salvo el primer tema que pasamos hoy de My Bloody Valentine, estamos pasando entre hip hop, electrónica... Sí. Y ahora viene como medio petardo lo que va a sonar ahora, que sí. Es el nuevo material de Prodigy, esta banda que estuvo como oculta mucho tiempo. No me acuerdo cuál fue su último disco, puede ser de Fat of the Land. No, de Fat of the Land fue del 96, no fue... Ajá, pero no mucho después, lo último fue que uno de los integrantes sacó como Prodigy, de Prodigy Experience, que eran como una especie de soundtrack. Y de eso hace un... Pero yo tengo ese disco y hace un montón de eso. Habrá sido del 2000. 2000, como mucho. Sí. Bueno, la cuestión es que estuvo guardada, vino al país, inclusive. Sí, vinieron. Vos lo viste, sí, ¿no? Sí, yo los vi en vivo en Creamfield, no sé si fue del 2000. Pero en el momento más 7, así medio de decadencia. 2006, 2005. Sí, sin presentar nada vinieron. Sí, vinieron así medio de... No, pero por suerte... Pero por suerte, la venida sí, al país contó con la vuelta de, bueno, de Liam Howlett, a, digamos, que había sacado Project Experience, como quedándose con el nombre del grupo y la banda. Ajá. Y lo juntó a todos, al cantante, que se llama Kit, no me acuerdo el apellido, bueno, pero lo juntó a todos y vinieron todos. Ah, pero encima no querían venir con los integrantes originales, no. Iba a ser una estafa eso. Sí, y bueno, pero por suerte los pudimos ver en vivo y bueno, y bueno están todos vivitos y coleando. Y ahora dice que vienen nuevamente, y escuché sí. Que no sé si para alguno de estos festivales de la gaseosa o de, no sé, de los de celulares, la... de sí. Algo por el estilo, me parece que venían. Y bueno, va a estar bueno porque este disco que sacaron, que se llama Invaders Must Die, ahora en el 2009, la verdad que está muy bueno. Y de ahí vamos a escuchar justamente el tema que le da nombre a la placa, Invaders Must Die, Prodigy en Planeta Shampoo. Planeta Shampoo. We'll be right back. Planeta Shampoo. Acaba de arribar a la zona de Lomas de Zamora. Precisamente en este momento estamos observando desde la ventana cómo estacionan su camioneta. Se trata de Dele Microcosmos, grupo llegado del oeste del Gran Buenos Aires, que habrá tenido alguna complicación, pero bueno, más vale tarde que nunca, como decíamos antes, así que en instantes estará charlando con nosotros. Hoy nos pasamos de electrónico, sí. Así que bueno, vamos a anunciar rápido el tema que viene ahora. Sí, bueno, justamente otro dúo más, compuesto por dos franceses, Philippe Charbonnier y Hubert Blanc-Flacquart, más conocidos como Philippe Sarr y Boom Bass, más conocidos como Cassius, y vamos a escuchar de su disco debut, justamente llamado Cassius, del año 1999, el tema 1999. Planeta Shampoo, una madre de la invención, absolutamente libre. Bueno, aquí entonces llegaron nuestros invitados, decíamos que directamente de la camioneta al estudio, así sin escalas, ¿no? Así es. Se trata de Microcosmos, dúo de Morón, el oeste de la provincia de Buenos Aires, bueno, nos estaban contando las peripecias de venir hasta acá, ¿no? Siempre que viene alguien de lejos le preguntamos, che, ¿te costó mucho llegar? ¿Por dónde agarraste? Complicado, camino de cintura. Nos costó muchísimo. Intentamos 3 veces subir a la autopista en Liniers y lo logramos en la tercera o cuarta intención. Y sí, dimos muchas vueltas. Y acá, una vez que habíamos llegado, bueno, a la zona también, dimos dando vueltas hasta que vimos por la ventana que estaban ahí. Buenísimo. Nos sirve un poco tener ahí esta fachada tipo Radio 10 para que nos vean de afuera. Sí, sí, cada uno pasa. Acá estamos. Bueno, muchachos, antes que nada, entonces, muchas gracias por haberse acercado. Por ahí nos corre un poco el tiempo, queríamos hacer algo un poco más extenso, pero bueno, si se quieren presentar, antes que nada. Mi nombre es Govinda. El mío es Guillermo. Y Le Microcosmos, ¿cómo surge? ¿Cómo se les ocurrió formar este dúo? Si bien ustedes tienen bandas paralelas, ¿no? Están tocando formato rock y lo que están haciendo es más bien tirando a la electrónica. ¿Cómo surge esa inquietud de formarse? Y nada, nos juntamos en el verano del año pasado a pasarnos discos porque teníamos el mismo sintetizador y zapando pusimos un beat, nos pusimos a tocar arriba y dijimos, bueno, hagámoslo el próximo fin de semana y así. A los 2 meses ya teníamos un par de temas, armamos un MySpace y nos empezamos a llamar para tocar. O sea, 4 temas nos empezamos a llamar para tocar y se fue dando así. O sea, los beneficiaron, ¿no? Las nuevas tecnologías, esto de la inmediatez de subir un tema al MySpace y que se conozca. Sí, igual trabajamos mucho sobre los temas, ¿no? Es que... O sea, por difusión, digo, ¿eh? Sí, pero sí, la verdad que sí. MySpace a nosotros no sirvió, no. De hecho, ganamos un concurso MySpace. Ajá, mirá. Que tocamos en Greenfield, por eso. Sí. O sea que sí, estuvo re bien. Arrancamos por la internet. Claro, por eso, ¿no? Como muchos pasos así juntos en un año más o menos de formato. Sí, hace un año. Un disco también, o sea, algo más allá del MySpace, ¿no? Sino también era importante para ustedes sacar algo así tangible, ¿no? Sacar un disco. Sí, sí, bueno, porque además después cuando ya estábamos llegando a los 9 temas, sentíamos, bueno, que estábamos cerrando un concepto, habíamos exprimido como ciertos recursos. Del rock argentino. Claro, ¿y les resultó así fácil grabarlo? O sea... Sí, grabarlo fue fácil, fue divertido, lo hicimos en casa, así que como ahí teníamos un par de equipos, juntamos los sintes y los fuimos rebuscando para grabarlo ahí. Después lo mezclamos en Panda y lo masterizamos en El Abasto y ahí fue donde le dimos como un poco el color definitivo a las canciones. Claro, igual ustedes, dados... ¿En qué banda toca cada uno? Yo toco en una banda llamada Hojas. Y yo en Jennifer y su auto mágico. Claro, ambos tienen experiencia, ¿no? En lo que es un estudio. Sí, yo ya. Los dos hemos grabado varios discos. Sí, estamos todo el día, en realidad, dentro de eso, de ese lugar. Es como... Claro, y mencionamos el título del disco, porque si digo que me lo acuerdo, te miento. Un título muy largo, ¿no? Uno de los más largos. Y vas donde sonrisas te dan esos encapuchados de un mundo nuevo. Eso es una frase de un tema de Pescado Rabioso. Sí, de Credulidad. Un día estábamos cenando y teníamos como que ponerle el título al disco y empezamos a cantar canciones, no por nada, porque siempre lo hacemos. Y entre esas canciones que estábamos cantando apareció esa del Flaco y justo esa parte, cuando la cantamos, nos miramos y dijimos, ese es el título del disco. Y tienen que ver con que ustedes siempre salen encapuchados así en las fotos, como un concepto. Cerré un poco por ahí porque habíamos estado en Tucumán, en un pueblo que se llama Mundo Nuevo, y también eso como que ayudó a cerrar la frase que en la de Spinetta dice el mundo viejo y esta dice el mundo nuevo. Claro. Y nada, eso. Bueno, acá Roberto con el gesto de la pelota de fútbol nos hace acordar que tenemos un disco acá del otro lado como para ir escuchando, entonces... vamos a escuchar, ¿qué tema? Vamos a escuchar Friend from Ritorco. Dale. Come, música que escuchaste, la que escuchás, la que vas a escuchar. Planeta Shampoo y la 91. Bueno, se podría decir que esta es una entrevista en formato fan, ¿no? casi a la par de la trayectoria de nuestros invitados de hoy, de Microcosmos, ¿no? Que en menos de un año ya, un año, ¿no? Historia ya tienen un disco, tuvieron una tocata en Creamfield también. Una gira por Alemania, si no me equivoco. Sí. Sí. ¿Creamfield qué tal estuvo? Me pareció. Estuvo buenísimo. Sí. A mí me encantó. Nunca había ido una y me llamó mucho la atención. Es un festival enorme, un montón de bandas, un montón de gente bailando. La verdad que no lo podía creer. A mí que me gusta tanto bailar, que no, me sorprendió no haber ido antes, como claro, que no lo conociera. Sí. Así que me respondo. Y además haber tocado fue... ¿Se contactaron así con algún artista? ¿Se cruzaron con algún artista que pues, yo, que admiraban, algún electrónico? No me acuerdo, ¿en qué edición la fue? Última. ¿La última? La última. ¿Y quién vino fuerte? Cassius, vino... Sí, Wolf Noise, vino Crystal Castles, Simian. Y tocamos en el escenario que tocó Crystal Castles y tocó Wolf Noise, que son bandas que nosotros, la verdad, que nos juntábamos. Cuando nos juntábamos las primeras veces, los discos que nos pasábamos, entre esos discos estaban estos. Y después tocar en el mismo escenario que ellos, la verdad que estuvo bueno, le pasamos discos y... Sí, nada, pero decían, como... Boys Noise, que es una banda también que remixa, ¿no? Que tiene muchos remixes. Es un productor, claro, sí. Es un productor y que la verdad que el chabón la rompe mal, produciendo y en vivo es una bestia, ¿no? Nos hizo bailar bastante. Y nada, el chabón recopado, bajó del escenario y le fuimos a llevar un disco como manera de... Sos un capo. Sí. Y es un pibe, o sea, no tiene nuestra edad, sí, tiene la mejor. Estuvo bueno, la verdad que fue re divertido la experiencia del evento. ¿Y creen que los beneficia esto que se llama, por ejemplo, la nueva avanzada francesa, ¿no? Esas bandas de Justice, Digitalism, ¿no? Como que ustedes están en sintonía, ¿no? Sí, sí, puede ser. Si nos beneficia, ¿en qué sentido? En el sentido de que, por ejemplo, esas bandas llegan acá... O por lo menos son conocidas acá o afuera también y sí, ustedes pueden ir a tocar, qué sé yo. Ojalá. Claro. Si llegara, o sea, a que se contacten con ellos, por ejemplo, claro, y dicen, mirá, sí, gente, que es un país que, por ejemplo, por ahí no tienen registrado los pibes de Justice o de otra banda así de electrónica de allá, que digan, che, mirá, hay unos pibes que hacen una onda más o menos parecida sí, a la nuestra, ¿por qué no los quitamos? Ojalá les llegue y vengan acá a clonearnos. Sería buenísimo. Esos son ustedes. Obvio, sí. Sí, bueno. Claro, es bueno, que sí. ¿Pueden contar qué están haciendo ahora? ¿Qué andan? Una nota para... Muy buena respuesta. Pero bueno, de cara al futuro, en realidad sería la Estamos cuestión. Grabando un EP de remixes que más que remixes son versiones. Como utilizamos la voz de un tema de los Beatles o de Marley o así. Y bueno, hicimos una versión, tocamos los sintes, las violas, los pianos, armamos la programación rítmica. Y estamos ahí por sacar un EP de 5 o 6 temas virtual, lo vamos a sacar por internet. Sí. Y empezando a componer un disco nuevo. Ah, mirá vos, no paran. Y no, es el disco que va a cambiar la historia de la música, claramente. Buenísimo, entonces hay que esperarlo con expectativas, pero... Este entonces ya directamente es como un repertorio, ya están tocando temas, o sea, un repertorio del disco nuevo. Este, a pesar de que lo estamos, sacaron, no, hace es que poco, el disco nuevo, la verdad, mira, empezamos a trabajar en los primeros temas y vienen como que es música electrónica porque lo hacemos con, lo programamos, pero ya se dio a un parámetro de música electrónica, quizás más bailable. Viene bastante experimental. Cada disco nuevo no lo estamos tocando en vivo todavía. De hecho, estamos como en una etapa de composición. Claro. A medida que vamos componiendo, también vamos grabando, porque es como medio de un juego. Y si bien al principio era sintetizadores, arrancaba por ahí, el tema ahora arrancó con flautas dulces, cajón peruano, una palmera. Están incorporando otros elementos. Sí, empezamos muchas como, voces, abrimos, como armónicamente, jugar, ¿viste? Yo qué sé. El tema nuevo tiene 100 canales, con lo que... Char, y es una bolsa de 100 canales y no está ni la mitad, o sea, es como que es bastante... Claro, se va a ir limpiando, obviamente, pero estamos explorando como otro tipo de manera de hacer música, abriendo otro canal para no repetirnos con lo que hicimos este disco. Y tocar en vivo, por el momento no, fecha. Es que estamos un poco abocados a eso. Si sale alguna fecha que consideramos que es interesante, que está buena, la hacemos, no es que no, pero como tratamos tampoco de no quemarnos en algo cuando lo que queremos es nada, poner bastante la energía en el EP y en sacar el disco nuevo. O sea, sí, no lo salimos a buscar, y sale. Sí, sale. Siempre es así en realidad. Claro, siempre fue. Siempre vienen las fechas. Siempre que tocamos fue porque nos invitaron. Y lo sorprendió entonces la buena respuesta que tuvo este. Sí, la verdad, más que nada las críticas, ¿no? Todo y la onda, nos sorprendió, ¿no? Porque, sí, como te decimos, empezó porque nos juntamos los fines de semana, los domingos a la tarde, para no aburrirnos, nos juntamos en casa a tocar el cinte. Y el divertirnos, y de repente eso lo fuimos grabando, lo subimos al MySpace desde casa y a los 4 meses estábamos tocando en Niceto y después, 2 meses más tarde, claro, en, todo en rápido, Greenfield. ¿No? Lo que una banda por ahí le lleva 5 años. No teníamos, años, claro, ni fechas habíamos hecho, ni una fecha, y ya éramos como el boliche más importante y la fiesta más importante. Tiene que ver mucho internet. Entonces, claro, como se empieza a correr una bola, ¿no? De hecho, nosotros nos enteramos básicamente por eso. O sea, se empezó a correr una bola que pasaba algo serio, ¿no? Con Microcosmos, el disco. También somos músicos, yo qué sé, estamos tocando hace 10 años. No es que agarré ayer una guitarra y él agarró ayer un piano. O sea, hace 10 años venimos tocando, pero la banda tiene un año. Entonces, que eso, volcamos todo lo que ya veníamos con como música encima, con músico de banda de rock, ¿no? O de, sí, sí, de lo de que sea. De instrumentos, de escalas, de partituras. Tal cual. Y eso, abocarlo a la música electrónica, fue como que abrió un abanico de posibilidades que capaz que llamaba la atención. No sé, puede ser eso. Sí, le pusimos mucho tiempo también, en un punto, sobre los temas y todo, y fue el hecho de que fuese algo que nos divertía, creo que lo contagió de magia el disco también. Se escucha eso, como se escucha esto, tipo, sí, divirtiéndose. Sí. Bueno, si estás bailando ahí al costado del monitor, escuchando los parlantes aquí en Planeta Shampoo, y te querés comunicar para conseguir este disco que está sonando de Le Microcosmos, se pueden comunicar al mail, space y todo lo que puedan. El mail es lemicrocosmos@gmail.com y el MySpace es www.myspace.com/lemicrocosmos. Y nada, bueno, ahí igual no, la verdad es que no tiene mucha data tampoco, porque no nos colgamos en esa, o sea que no, pero si alguien, sí, quiere conseguir un disco, ponés Le Microcosmos en el Google, sí, podés llegar claramente. Buenísimo, entonces el que quiere escucharlos va a saber cómo. Chicos, muchísimas gracias por haberse acercado. O sea, prácticamente estuvieron más viajando que, sí, que la nota en sí, ¿no? Igual ahora vamos a hacer una parada en algún lugar para comer. Acá hay buenos lugares, sí, en zona sur, por lo menos. Vamos a recorrer Pavón. Bueno, y nos vamos a despedir con qué tema. El tema era Malbec. El 6, ¿no? Malbec. Malbec. Bueno, excelente manera de despedir con un Malbec. ¿El 5 o el 6? El 5, el 6. Perfecto, bueno, esto fue entonces Planeta Shampoo. Nosotros nos estamos reencontrando el miércoles que viene, si la influenza lo permite, ¿no? Por ahora estamos, chau. Take me wherever you go, I like to go higher, higher and higher. Take me wherever you go, I like to dance higher and higher. I want you. I'm go.